bastante con una vida tan dura. La criaturita lloraba mientras su padre luchaba por la defensa del pueblo, que ese cuerpo ametrallaba. ¿A dónde está la conciencia? Gobierno republicano, ¿a dónde las libertades con las arbitrariedades que hacen con nuestros hermanos?